Bienvenida, bienvenide y bienvenido a De Raíz, un lugar de autoformación radiofónica que quiere dar voz a los colectivos y personas que en su día a día sueñan y trabajan por una transformación social. Comenzaremos con nuestra sección de actualidad, donde tendremos al otro lado del teléfono a una persona del grupo de apoyo a la sede de la Macarena, que como muchos sabréis son personas que llevan más de 50 días en prisión preventiva después de haber sido detenidas por el desalojo de un edificio de vivienda ocupado en Sevilla. Y hoy las compas del Bosque Comestible compartirán con nosotras reflexiones y sentires sobre el trabajo sexual. Y en la sección Feminista Reunida, hoy compartimos micros con la Asamblea Feminista Unitaria, que han estado dándole vuelta al tema de los festivales. Si cuenta con una aceptable representación femenina en sus carteles, si cuentan con puntos de violeta o arcoíris, o si cuentan con buenas campañas de prevención o actuación contra agresiones machistas o contra el colectivo LGTBIQ. Y en la sección Migraciones nos acompañan las compas del colectivo No Border Granada, que abordarán la importancia del duelo y la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de familiares de personas desaparecidas en la frontera. Todo acompañado de los temazos que Alba y Miriam nos traen desde su bosque comestible. Así que sin más, comenzamos en este De Raíz número 54, que seguro que nos vamos a quedar sin tiempo. Pues bueno, como decíamos en la presentación, hoy tenemos al otro lado del teléfono a una persona que es familiar de una de las personas que está en prisión preventiva por el caso que se está difundiendo como los seis de la Macarena, que son estas personas que han sido encarceladas por una ocupación, ¿verdad? Y bueno, pues darte las gracias por atender nuestra llamada. No, gracias a ustedes por darle visibilidad a todo el movimiento. Vale, y cuéntanos un poco así para la gente que no conozca este proceso, porque la verdad es que no está teniendo mucha difusión, cuéntanos un poco cómo han llegado estas seis personas a estar en prisión preventiva durante más de 50 días ya, ¿verdad? Sí, ya llevan 51 días en prisión preventiva. El pasado 15 de febrero, por la noche, se hizo la ocupación de unas viviendas, eran las antiguas Casas Viejas, eran otra ocupación mítica de Sevilla que se desalojó en 2007 y ahora son viviendas nuevas. Entonces nosotros hicimos la ocupación por la noche y el viernes por la mañana, sin ninguna orden judicial, fuimos desalojados por la Policía Nacional. Entonces se llevaron a seis compañeros directamente al calabozo, sin tener ninguna comunicación con ellos en dos días. El sábado lo pusieron a disposición judicial y sin ningún peso se lo llevaron a prisión preventiva a los seis. Y allí siguen a día de hoy. Los motivos por los que ponen prisión preventiva son riesgo de fuga, ya que tienen algunos de ellos, son personas sin hogar, entonces no tienen arraigo. O sea, es falsa, ya ahí tienen familiares, amigos y personas que le quieren. Y dos de ellos sí que tienen domicilio pertinente. Entonces, pues bueno, reclamamos un poco que la prisión preventiva no se sostiene, que fue un desalojo completamente ilegal. Y la situación es un poco desesperante. Ya. De hecho, bueno, por lo que hemos podido leer así, las personas detenidas ni siquiera fueron detenidas dentro del edificio, ¿no? Sino que fueron detenidas en el exterior, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, fueron detenidas ya completamente fuera del edificio. Ya una vez se acabó todo el desalojo, se lo llevaron. Uh-huh. Y el desalojo, o sea, también por lo que hemos sabido, fue como, o sea, estuvo muy caracterizado por la violencia policial, ¿no? Sí, fue completamente desproporcionado y estuvo caracterizado por una violencia increíble y los agentes empuñaron el arma reglamentaria cuando, bueno, o sea, no llegaron a desenfundarla, pero vamos, hubo bastante compañeros de los que están en prisión bastante heridos y los que están fuera también, con lesiones bastante graves. Vale. ¿Y de qué se le acusa exactamente a esta gente? ¿Cuál es la excusa que ellos ponen para tener a esta gente en prisión preventiva? Bueno, se les acusa de delito de desacato, delito de coacción, otros daños, 6 delitos leves de lesiones y atentado a la autoridad, que es el que más pesa, pero bueno, ya un poco se va reconociendo las leves lesiones de los policías, que no tienen ninguna lesión para absolutamente nada grave. Y bueno, eso, el delito de coacción también es completamente desproporcionado. En ningún momento se les mete el delito de ocupación. Y bueno. ¿No hay nadie acusado por un delito de usurpación? No. Ah, vale, pensaba que sí. O sea, bueno, sí, perdóname, hija. Vale. Sí que hay un delito de usurpación. Vale. Vale. Claro, porque el resto de los delitos realmente son como ese típico combo, ¿no? Que cuando la policía quiere llevarse a alguien por delante, pues como el kit que te llevan, ¿no? El de daño, claro. Lesiones, atentado, sí, desórdenes, sí. Desobediencia, son los típicos, ¿no? O sea, que es como el comodín, ¿no? Que tienen. Sí, es el pack completo de un desalojo ilegal. Vale. Y también leíamos estos días atrás que el juez ha rechazado los recursos que han puesto los abogados y abogadas, ¿no? para intentar parar esa medida preventiva, esa prisión preventiva, y lo ha rechazado. ¿Esto qué significa para las personas que están dentro? Hombre, es un palo bastante grande, ya que se vuelve a reiterar lo mismo con los entranos, el riesgo de fuga cuando tienen aquí a personas... son familiares, amigos, dos de ellos además que no están por desarraigo, es decir, tienen arraigo completamente, tienen su domicilio y bueno, lo llevan complicado, ¿no? Ya son 51 días sin ver a sus compañeros y cuesta bastante, y a sus familiares, la verdad es que cuesta bastante. ¿Y está previsto que haya alguna revisión de estas medidas preventivas o algo así próximamente, o esto va para largo, o se sabe eso? Mira, el viernes 13 ellos declaran, uh-huh. Y bueno, se va a intentar un poco volver a hacer uso de puesta de libertad, ya con todas las declaraciones de los 20 investigados que también hay. Están en la calle, o sea, hay 20 personas que tienen los mismos delitos o parecidos, no igual de gravedad, pero ellos están en la calle. Entonces los otros 6 están dentro y ellos en la calle. Tampoco entendemos muy bien el porqué. Y no tiene sentido, ¿no?, que haya 20 personas también investigadas por la misma causa y ellos tengan que estar dentro, yeah. Cuando ninguno debería de estar dentro. Ya, yeah. Sí, que da la sensación de que es una medida totalmente arbitraria, ¿no? Sí, vamos, totalmente proporcionado. Ya. No sé si vosotras tenéis como alguna reflexión sobre esto, porque en verdad, bueno, suena a esas medidas coercitivas, ¿no?, que se utilizan como medidas ejemplarizantes, ¿no? No sé, o sea, por eso, para criminalizar un poco la pobreza, ¿no?, la gente que no tiene recursos. No sé si vosotras tenéis alguna reflexión en este sentido. Claro, bueno, te pongo un poquillo, pongo a todos, ¿no?, un poquillo en contexto con todo lo que está pasando en Sevilla, ¿no? Esto lo estamos tomando en Sevilla están habiendo un montón de represiones actuales, como la situación de las compañeras, ¿no?, acusadas de participar y organizar una plefón del coño insumiso durante la manifestación del 2014 del 1 de mayo, en el que le piden 2 años de prisión. También un amago también fallido de intentar parar un pleno el 27 de diciembre, también hay bastante compañeros multados e investigados. Luego después también se les ha multado a 4 concejales del Ayuntamiento de Sevilla por intentar hacer una protesta contra una reforma laboral hacia el IPASAN. Y bueno, ha sido todo un poco una campaña, una chaqueta a todo lo que está pasando, ¿no? Al movimiento que ha florecido ahora en Sevilla, el movimiento de ocupación. Uh-huh. Y bueno, con todo lo que estamos viviendo ya, pues cansa. Ya. Y bueno, y en este sentido, con esta campaña, o sea, se están haciendo acciones. ¿Nos puedes contar un poco si hay así una campaña de apoyo? ¿Qué cosas se están haciendo? ¿Cómo se está gestionando? Claro, desde varios colectivos hemos organizado un concierto y un festival benéfico, eso desde Caos, el colectivo además al que yo pertenezco, y también estamos organizando con distintas agrupaciones a nivel también ya nacional, con distintas también finalidades. Además estamos trabajando en una campaña de difusión en la calle, con pegatinas, con repartos de panfletos informativos en diferentes universidades. Estamos haciendo diferentes actos con el fin de esta causa y, bueno, un poco todas las que están pasando en Sevilla, pero priorizando esta, pues tengan voz a nivel nacional y sobre todo a nivel local. Ya, pues la verdad es que eso, a nosotras nos sorprendía, ¿no? Que una cosa tan grave como esta, que haya gente, o sea, que hayan metido a gente en la cárcel, que llevan ya cerca de un mes, o sea, perdón, cerca de 2 meses, y eso, por una lucha por el derecho habitacional y que no esté teniendo así mucha repercusión a nivel social, era algo que nos extrañaba, la verdad. Claro, nosotros hemos intentado darle la máxima difusión y es ahora cuando se está teniendo bastante repercusión en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Pero ya te digo, no hemos tenido la repercusión mediática a nivel nacional todavía que esperábamos tener. Esperemos tenerla o por lo menos salgan pronto y no haga falta, ¿no? Pero dar un poco de visibilidad a todo el asunto que está sucediendo actualmente y sobre todo con nuestros 6 compañeros. Ya, vale. Y bueno, así si alguien está. Si alguna persona está interesada en apoyar este proceso, ¿cómo puede, o bueno, quiere informarse un poco más, quiere seguir el caso? ¿Cómo puede ponerse en contacto? ¿Cómo puede informarse? Mira, pues a través de Caos. O sea, a través de redes sociales, en Facebook, somos @caossvu. En Twitter somos caos/antifa. En Instagram somos caosantifa, caos/antifa. Y en email somos caosantifasvu, @gmail.com. Vale, pues no sé si hay algo más y que te gustaría añadir. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que salgan pronto y que si no, pues tenga repercusión mediática en toda España actualmente. Se hace falta que se escuchen y que los procesos judiciales pese la presión mediática. Es fundamental. Pues nada, muchas gracias a vosotras por la lucha y mucho ánimo. A ustedes, Laura, muchísimas gracias. Vale, y bueno, recordar a la gente que esté escuchando, como este programa se reemite en diferentes radios, en diferentes fechas, bueno, hoy hemos dicho que hoy llevan 52, 51 días, perdón, y recordar que estamos grabando este programa hoy, que es viernes 6 de abril, o sea que igual cuando la gente lo escuche ya han pasado más de esos 51 días. Y nada, y que dejaremos los enlaces así los contactos que nos has dejado, los dejaremos en nuestro blog por si alguien está interesado, pues que puede acudir ahí a recopilarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Venga, un saludo. Hasta luego. Chao. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Bueno, y con este deseo de que las 6 personas que están encarceladas preventivamente desde hace más de 50 días estén en la calle, seguimos como viene siendo costumbre abriendo nuestras secciones con el Bosque Comestible. Y hoy vamos a transitar y vamos a hablar sobre reflexionar, sobre sentir, sobre el tema del trabajo sexual. Daros la bienvenida. Hola. Buenas. Hola. Y bueno, nos dejamos con esa sintonía con la que nos adentramos en el bosque comestible. Ahí vamos. Uy, te estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Hola, hola a todes, a todas, a todos. Un ratito más nos enredamos en las ramas y las raíces del bosque comestible. Hoy con un tema que nos apetecía mucho, mucho hablar, como siempre, poniendo el foco en las emociones que se mueven y se remueven por ahí. Y vamos a hablar sobre trabajo sexual y para eso estoy súper bien acompañada con una persona con la que tengo la suerte de compartir muchos de mis días por aquí. Y ella es Rocío, de Alcalá de Henares. ¿Qué tal, Rocío? Hola, muy buenas. Pues estoy flipando un poco justamente por la tranquilidad con la que yo voy a trabajar con el cliente y súper a gusto, y sin embargo ahora estoy súper nerviosa, no puede pues ser. Relájate, que aquí en el Bosque Comestibles está muy agustico. Bueno, es un placer tenerte aquí. Lo primero que quiero comentarte es esto, ¿no? La naturalidad con la que hablas de tu trabajo, cómo lo compartes sin rodeos y también el activismo que haces dando charlas y hablando pues sobre lo que te dedicas, ¿no? Y no sé si te das cuenta de que cuando dices en una conversación rutinaria que te vas a trabajar y alguien que no te conoce te pregunta, oye, ¿y en qué curras? Y oye, tu respuesta se establece como un tipo de tensión indefinida que bueno, no sé, así que por aquí va a ir mi primera pregunta. Para ti, ¿es la prostitución un trabajo cualquiera? ¿Tú qué sientes hacia tu curro? A ver, es complejo. Es cierto que claro que no es un trabajo cualquiera, pues porque está atravesado por cuestiones de género bastante importantes. Sí es un trabajo cualquiera con respecto a, bueno, estamos en una sociedad que sabemos capitalista y estamos obligadas a explotarnos de algún modo, así que es que si no es de esa manera, si no es explotando mi cuerpo, mis emociones, mi etcétera, de ese modo sería, yo qué sé, por ejemplo, poniendo copas o X. Así que sí, bueno, en realidad podría considerarse que para mí sí que me es completamente igual que si me dedicase a repartir pizzas, honestamente. Claro. Bueno, no sé si es de obligada aclaración o no, aunque nunca viene mal decir que estamos hablando de un trabajo sexual elegido, como quien elige, como tú comentabas, Rocío, cualquier otro empleo, ¿no? Dentro de que estamos obligados a trabajar en este sistema. Y bueno, que nos desmarcamos, obviamente, de la explotación sexual y de la trata en general. Entonces, si yo te digo que la prostitución consiste en una actividad sexual cuyo fin es el placer y no la procreación, a cambio de un valor monetario, dinero y no amor, con desapego afectivo, ¿estarías de acuerdo con esta definición? Sí, sí, sí. ¿Sí? A pesar de que muchísimas veces acabe habiendo afectividad y acabe habiendo una empatía bastante, bastante seria con algún cliente, o ya no solamente con clientes, sino con tus propias compas de curro, que a fin de cuentas es un trabajo que sí que te hace generar lazos, ¿no? Sí, además fuerte, es una tendencia además a la sororidad bastante, bastante fuerte. Así que, claro, prostitución ya no es solamente con clientes, sino también juega mucho el papel entre las compas. ¿Sí? Vamos a escuchar a otras personas que ejercen o han ejercido algún tipo de trabajo sexual. Ellas son una mujer cis hetero, una persona trans no binaria y un hombre. Y bueno, me han contado cosas súper interesantes y algunas por extensión y con mucha pena las he tenido que recortar en los audios que vamos a escuchar. Pero bueno, yo las iré comentando para intentar que no os perdáis nada. Yo soy una mujer cis, hetero, blanca, o por lo menos se me considera blanca en España. Tengo estudios universitarios, tengo estudios de posgrado. Mi familia nunca ha faltado el dinero, pero bueno, a mí siempre me ha interesado el trabajo sexual y el sexo en general. Tampoco de manera extraordinaria, porque tengo otras cosas en la vida que también me importan mucho, pero nunca fue un trabajo que tuviera tachado en mi cabeza. Entonces, al final, por casualidades de la vida, conocí a gente y acabé haciendo algo de porno. Y la verdad es que tuve mucha suerte con esa gente porque trabajamos muy bien y se me trató súper bien, se me pagó muy bien. O sea, todo fue maravilloso, porque esto es posible. O sea, es posible que el trabajo sexual sea bien pagado y tenga unas buenas condiciones. Hola. Bueno, pues yo soy una persona trans no binaria, neurodivergente, que hace trabajo sexual desde hace unos meses. ¿Por qué escogí este trabajo? Porque conlleva que yo sea mi propio jefe, tener mucho tiempo libre, cosa que por neurodivergencias necesito, y no tener como la presión de tener que cumplir ciertos horarios, pues poder tener vacaciones las que yo quiera. Si pues tengo un episodio depresivo, poder estar 4 días en casa tranquilamente y todo eso. Bueno, lo primero que quería era agradecer a Alba la oportunidad de dar mi testimonio y unirlo a otros y a otras compañeras y compañeros que trabajan también eventualmente o a tiempo completo en la industria de la venta o del alquiler de sus cuerpos a otras personas, que generalmente suelen ser hombres, el 99%, ya sea hombres consumiendo hombres, hombres consumiendo mujeres o hombres consumiendo personas. Mi situación es una situación bastante especial o particular, porque incluso dentro de la prostitución homosexual cuento con varios privilegios, teniendo en cuenta que lo hago por placer, por gusto, por el motivo económico y otros personales que ahora contaré un poquito. Y bueno, creo que es importante también sacar un poco a la luz este nicho dentro de la prostitución, en el que en cierto modo no hay mafias, no para nosotros como hombre blanco español, sí lo hay para otros hombres, por supuesto, pero sí que hay algo en particular, ¿no?, que creo que aparece en la prostitución homosexual, y es que el abuso como tal, ejercido a través de un cuerpo con más poder físico frente a otro, no es que desaparece, porque está muy presente en las prácticas, ¿no?, el juego de dominación, de posesión, pero sí que es verdad que desaparece como posibilidad agresiva dentro del ejercicio, dado que somos dos hombres, y sobre todo porque, bueno, como es algo sabido, típico en el sexo homosexual, las prácticas y los roles y lo que se va a hacer está bastante pautado y pactado, con lo cual da lugar a poca improvisación de alguna manera. He visto, Rocío, que sonreías y asentías con algunas de las cosas que han comentado. No sé, ¿te atraviesan a ti también algunos de los sentires de los que han hablado estas personas? Mira, Albi, tanto, pero tanto. De hecho, con la primera compa, de verdad, me encanta. Porque me he visto tan reflejada. Bueno, y aparte que es que de por sí siempre me hace muchísima ilusión escuchar a compes que se dedican a este tipo de trabajo, pues hablando con tanta naturalidad, con tanta felicidad. Y como decía la primera chica, que como que siempre le había interesado, que siempre había querido. Y me siento tan identificada, porque yo desde pequeña, hablando, bueno, así un poco crudo, sabía que iba a ser puta. Es que yo lo sabía desde pequeña, lo tenía clarísimo. Y si no, o stripper o actriz porno, es que lo sabía. Así que en ese aspecto, total. Claro. Súper identificada. Sí, han hablado de curiosidad, también de privilegios, ¿no?, de placer, de autonomía. Y bueno, como te he dicho a ti al principio, me transmitís muchísima, muchísima naturalidad. Y es curioso porque en el imaginario social, la mujer que se prostituye, y digo mujer porque, bueno, hablo del imaginario social, es víctima de su situación, está oprimida, desempoderada, y en casos pues se dice que le hace el juego al patriarcado. ¿Tú compartes estos sentires que, bueno, son bastante extendidos? Es cierto que están muy extendidos, pero no, la verdad es que no lo comparto. Bien es cierto que, a pesar de que haya muchas chicas, bueno, mucha gente que se dedique a la prostitución voluntaria, no es plan tampoco de invisibilizar otras realidades que son muy, muy complicadas. Pero dentro de... Pero eso no quita que sí es cierto que hay mucha gente que es completamente voluntaria, que realmente quiere hacer eso, que no quiere alternativas laborales, porque me parece, me siento muy violentada cuando se estigmatiza tanto a alguien por decidir cómo ganarse la vida, como una manera muy fea de sacralizar muchísimo el cuerpo. Uh-huh. Es cierto que hay privilegios, lo que contabas, o sea, eso está claro. Uh-huh. Y oye, me he perdido un poco, tía. Bueno, sí, continúo y si recuperas la idea, está claro. Perdona, sí, ya lo recuerdo, lo siento. Que yo no opino para nada que sea un trabajo que desempodere, ni mucho menos. De hecho, me parece una postura bastante patriarcal. Al fin y al cabo patriarcal, paternalista. Cuando se te intenta, no, pues esto no es un trabajo de verdad, o es que te estás infravalorando. No, tenemos nuestras propias herramientas de defensa, de, como decía la segunda persona. Uh-huh. Es que, bueno, se me había olvidado, sí, que no había nombres. Que eres tu propia jefa, eliges tú con quién sí, con quién no, cuánto tiempo, qué precio, ya está. Claro. Justo con lo que tú estás comentando ahora, pues preparando el programa me he leído un libro que se llama Hablan las putas, y quiero compartir una reflexión sobre esta cuestión de la que hablamos, ¿no? De quién es el poder, quién está empoderado o desempoderada en una relación como es la prostitución. Y leo un parrafito. Dice: el cliente necesita a la prostituta para acceder al placer sexual, mientras que la prostituta necesita del dinero del cliente para sobrevivir. Se establece entonces un juego de poder, de lo económico contra el poder de la seducción. Las informantes, y pues se refiere a la autora, a trabajadoras sexuales con las que se entrevistó, creen que el poder del cliente existe hasta que éste elige a la prostituta. Después, el poder es de la prostituta. Creen que esta relación tiene un carácter desigual porque ellas tienen ventajas sobre ellos, pues poseen el saber sobre el sexo, sobre cómo manejar al cliente, sobre la sexualidad de los hombres, sobre las reglas que se establecen, el tiempo, etc. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que la imagen social de puta desvalida se corresponde con la realidad o más bien no? La imagen de la prostitución está tan, tan, tan manchada, está muy, muy manchada. Es cierto que claro, todo esto, repito, desde el contexto en el que yo me encuentro, ¿no? De totalmente voluntaria, etcétera. Por supuesto que soy yo quien tiene el mando, pero absolutamente. Además, es si pudiera haber una tercera persona entre esas cuatro paredes y ver el espectáculo, es que no hay cabida a pensar que estoy siendo dominada o que estoy siendo un objeto o que... No, si te sientes incómoda o si... cualquier cosa, o ves que no es que está siendo algo desagradable o tal, siempre puedes parar, o sea, siempre puedes parar y es completamente legítimo, por supuesto, y marcharte, o son muchísimas cosas. Es muy sencillo manejar la situación, se da siempre. Pues vamos a seguir escuchando a las personas que nos han mandado las experiencias a este bosque comestible. Como había sido muy afortunada, más adelante, yo no quería dedicarme a tiempo completo a esta profesión, pero sí que es verdad que no me importaba hacer trabajos esporádicos de lo que fuera relacionado con pornografía, porque yo hasta entonces, y bueno, también hasta la fecha, nunca me había atrevido a hacer prostitución. Entonces, di con otras personas que resultaron ser bastante despreciables y me metieron en un lío con webcams y demás, y al final, por suerte no perdí dinero, no acabé endeudada, pero podrían haberme endeudado perfectamente si hubieran querido. Y nunca jamás me pagaron todo el trabajo que hice, trabajé muchísimo. Cuando quise pedir ayuda a CNT, por ejemplo, me negaron la ayuda porque todavía existe mucho estigma con el trabajo sexual y hace unos años, pues me figuro que más, ¿no? Y fue una mierda, la verdad. O sea, me sentí bastante sola y fue horrible. De hecho, el estigma es probablemente de lo peor, o incluso en mi caso es básicamente la única razón por la que no me dedico más a esto. Y bueno, intenté empezar con esto realmente en septiembre, cuando me mudé a Madrid, y ahí contacté con colectivos de trabajadores sexuales que me han apoyado, vamos, enormemente. Me han aconsejado, han estado ahí siempre, que lo he necesitado. Y, por ejemplo, cuando he quedado con un cliente, se han mostrado voluntarios para llamarme justo cuando la hora que yo decía que el cliente se tenía que ir, para pues supervisar que todo estaba bien y que no me había pasado nada. Voy a puntualizar la anécdota que cuenta la primera de las voces. Es de CNT Salamanca, que no quiso apoyarla con este conflicto laboral porque no consideraba que ella estuviera haciendo ningún trabajo. Y bueno, quería comentar contigo, ¿no?, esto que comentan. Por un lado, el rechazo social, en este caso incluso de un colectivo político, y por otro lado, el apoyo y los cuidados de gente que tiene esa sensibilidad, que también se dedica a esto o no. ¿Tú vives también entre estas dos aguas, entre el cuidado y el rechazo? De algún modo sí. Es cierto que incluso dentro de la prostitución voluntaria hay algunos aspectos muy, muy feos, porque es como gente que realmente quiere aprovecharse de eso, que juegan con el sí, es voluntaria, pero como contaba la chica esta al principio con lo de la pornografía, efectivamente a mí, cuando empecé hace casi 3 años, estuve en un centro que eso era de verdad una vergüenza y me recuerda mucho a lo que contaba la compa. Aprovecharse de la situación muchísimo, intentar endeudarte, intentar atarte. Uh-huh. Wow, sí, eso existe también. Pero también he vivido, también estoy viviendo esa otra cara de los cuidados, de la sororidad entre compas, incluso entre tu propia jefa, porque yo estoy en una agencia. Uh-huh. Y totalmente, que por lo que fuere, de hecho siempre nos lo decimos, que muchísimo antes que un negocio para ganar dinero, somos mujeres, somos trabajadoras, y si tú sabes que vas a perder un montón de dinero porque has concretado una cita y, yo qué sé, tu jefa o tu compa le da la pasta, pero has visto que el tío, yo qué sé, viene colocado y dices, pues es que no me apetece, no quiero. En vez de, es un negocio, no, te jodes y tienes que ir y cumplir. No, siempre la trabajadora por delante y pues ya está. Uh-huh. Hay opción de decir que no. Siempre, uh-huh, siempre. Y si alguien no te ha caído bien, no te vuelven a dar cita con él y ya está. He de decir que la pregunta que le lancé a las personas que me han mandado sus audios fue muy abierta, ¿no? Era qué sentían respecto al trabajo sexual. Y me parece muy curioso porque tanto la mujer cis como la persona trans no binaria han hablado del apoyo y del rechazo, y sin embargo el chico no ha hecho nada, ninguna referencia acerca de esto, ¿no? Como que también todo está muy atravesado por el género y cómo nos visibilizamos delante de las demás personas, ¿no? No sé, no es lo mismo ser mujer que hombre que no binaria, ¿no? Claro, sí. En todas partes y en esta también. Vamos a seguir escuchando cómo los sentires atraviesan el trabajo sexual. Me he sentido más deseado que usado, lo cual no es peccata minuta, no es fácil de decir en esta profesión. Y lo cual, pues claro, cambia mucho la forma de relacionarte con la misma. En realidad, para mí, estos actos sexuales en los que hay un intercambio monetario, dado que no hay, por mi parte, atracción generalmente por parte de los clientes, aunque sí que hay una diversión por parte del juego, para mí es un intercambio de energías en el que yo cumplo una fantasía, doy una energía emocional, empática, yo y física, yo doy a mis clientes lo que ellos andan buscando, sus fantasías o, bueno, una noche caliente. Y yo recibo un, aparte de que, bueno, suele ser divertido por la manera en la que tengo relacionarme y conectamos de alguna manera, dentro de lo sexual, evidentemente, hay un intercambio de energías en la que a mí se materializa en dinero, ¿no? Aunque eso no quiere decir que todas las veces que he salido de una práctica sexual me haya sentido bien. Muchas veces te sientes vacío porque bueno, es un poco lo que corres el peligro cuando disocias la sexualidad, el sexo de lo emocional. A veces cuando te acuestas con gente que no te gusta, pues a veces la sensación es un poco de desubicación, ¿no? Viene de que tienes que algunos momentos disociarte, y disociarse pues evidentemente implica un poco perderte a ti mismo. Entonces sí que es verdad que cuando sales, cuando he salido algunas veces, otras veces no, sí que bueno, he tenido que parar un momento y reencontrarme. Y bueno, la verdad es que la experiencia está siendo maravillosa. Me he encontrado clientes que son un encanto. Me han tratado siempre muy, muy, muy bien. Y es muy divertido. O sea, es muy, muy divertido. Me río muchísimo. Y luego se quedan unas anécdotas que, madre mía. En principio el estigma es lo que nos afecta a todas las trabajadoras, privilegiadas o no, y creo que es súper importante eliminarlo para mejorar nuestras condiciones y para darnos oportunidades de tener una vida mejor en general y de recibir más ayudas, incluso por parte de colectivos como CNT, que de verdad no me esperaba para nada que no quisieran ayudarme. Es que nunca lo voy a entender, pero bueno, y bueno, pues eso, básicamente es eso, que es un trabajo precioso, a mí me encanta, me parece que aporta mucho y que es la hostia, y que nada, no sé qué más decir, muchas gracias por dejarme hablar aquí, un besito. Otro dato interesante, el trabajo sexual en muchos casos me ha servido para mejorar mi vida sexual y para aprender un montón de cosas sobre emociones y sobre sexo. O sea, es una cosa que también es gratificante, es como un poco labor terapéutica para el cliente, pero tú también estás poniendo ahí cosas tuyas y, a ver, hay veces que te puede contaminar emocionalmente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la cosa, bueno, en mi caso, ¿no?, ha acabado muy bien y ha sido muy guay. Y no sé, tío, o sea, es que es la hostia este curro. Me encanta la compa que dice varias veces, es que este curro es la hostia, con una alegría que da gusto oírla. Sí, totalmente, totalmente. De verdad, qué alegría me da escuchar este tipo de comentarios y tal. Vuelvo a rescatar alguna de las emociones que han mencionado en los audios, si te parece. Han hablado de sentirse más deseado que usado, del vacío que puede quedar tras una relación sexual con alguien que no te gusta. Y han hablado de empatía también. Y yo te pregunto a ti, Rocío, ¿se puede empatizar con el cliente? ¿Hay ternura, comprensión o satisfacción en esto? Sí, a todo. Al igual que hay veces que un cliente no te cae bien, pero al igual que no puede caerte bien alguien que conoces en la universidad y hasta no te cae bien y punto. Pero incluso yo he llegado a, no enamorarme, pero a tener ahí un rollito muy especial con algún que otro cliente. Y con respecto a sentirte más deseada que usada, en mi caso, absolutamente. Hay veces que, por lo que fuere, estás un poco más triste o tal, y sales diciendo, ¡guau, soy aquí, vamos, una diosa! Uh-huh. Eso sucede. Y esto de la contaminación emocional que hablaban, ¿no?, de igual sentirte vacía, ¿también lo compartes? ¿O? Sí, también. Sí, uh-huh. Sí, sí a todo. Uh-huh. Una de las voces que no hemos escuchado este pedacito en concreto, pero bueno, lo voy a comentar yo, reivindicaba más mujeres consumiendo sexo. De nuevo aquí sale de ojo una interesante lectura de género que quizá podemos charlar otro día en otro bosque. Y también ella repite la idea de que le gustaría practicar más este trabajo, pero que la estigmatización y el hecho de llevar una doble vida pues no le gusta, ¿no? Y que es injusto no poder vender nuestro capital sexual. Dice Virginia Despentes en su teoría King Kong que, teniendo en cuenta que el mundo económico actual es lo que es decir, una guerra fría sin piedad, prohibir el ejercicio de la prostitución en un marco legal adecuado es prohibir a la clase femenina enriquecerse y sacar ventaja de su propia estigmatización. Y añade Virginia Despentes que para ella el matrimonio es también un tipo de prostitución que ejerce mucha violencia sobre las mujeres. Y sin embargo, sobre esto no recae ningún tipo de estigma, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto que comenta tanto la compañera como, bueno, Virginia Despentes? Y por otro lado, ¿tú lo sufres? ¿Te sientes obligada a llevar una doble vida para que no se entere en tus círculos a qué te dedicas o así? A ver, con respecto a lo que comenta el libro, sí, totalmente, totalmente. Pero claro que tengo que llevar una doble vida, quiero decir, entre mis amistades y... Ahí no es ningún tipo de secreto, ninguno. El problema es qué pasaría con mi familia. Que es que ahí volvemos a problemáticas de género. No sería lo mismo que, yo qué sé, mi primo dijese, pues, oye, papá, mamá, que me dedico a la prostitución. Hombre, seguramente tampoco sería algo de agrado, pero no es lo mismo a que eso, a que tu única hija... oh, Dios mío, es mi hija, mi niñita, está haciendo esto, está haciendo uso de su sexualidad como le place y encima se beneficia con ello. No, no, no. Uh-huh. Claro. Sí, al final pesa mucho la moral, ¿no? Y la cultura, en fin, la lectura social que se hace del sexo. Volviendo a las últimas intervenciones que hemos escuchado, pues les compis también mencionan el placer, la diversión, lo gratificante que es el trabajo sexual, la experiencia y el aprendizaje sobre tu propia sexualidad. ¿A ti todo esto qué te dice? Pues que me suena muy familiar, eso me dice. Es cierto, como decía el compa, de que hay veces que sí que está esa sensación de vacío, pues es normal cuando te acuestas con alguien que no te atrae, porque por lo general no te atrae. Y sobre todo, no sé si al resto de personas le pasará, pero a mí me sucede, y es que... yo tengo clarísimo que cuando estoy trabajando, me atraiga esa persona o no, no me apetece perder el tiempo y que yo también acabo, vamos. Uh-huh. Entonces, claro, eso es verdad que es un poco extraño, ¿no? Porque dices, estoy teniendo un orgasmo con alguien que no me atrae. Sí que es verdad que como que disocias un poco. Al final, un poco la clave para sentirte, para que no te afecte, es decir, vale, ahora soy Victoria, pero ya has terminado, te metes a la ducha y dices, ya está, ahora soy Rocío otra vez. No hay ningún problema. ¿Te apetece compartir algo más que, no sé, que a mí se me haya escapado? Porque ya llegamos al fin de la sección, que siempre se hace muy cortita y más cuando se está en buena compañía. Nada, en realidad. Solo quería decir, por ejemplo, una cita de Georgina Orellanos, que es súper recomendable, que es una trabajadora sexual de Argentina que también es feminista y milita muchísimo, está muy, muy activa. Y... hace hincapié en una frase muy concreta que de verdad creo que no podía estar mejor, tanto por ser tan sintetizada y tan, tan real, que dice que lo que nos pasa, lo malo que nos sucede a las putas, no nos pasa por ser putas, sino por ser mujeres. Uh-huh. Y eso es todo. Ahí queda dicho. Pues ya llegamos al final del Bosque Comestible, en el que queríamos hablar de lo que no se habla sobre el trabajo sexual, fuera de los debates, las opiniones y las leyes. ¿Qué sienten las personas que ejercen trabajos sexuales? Así que doy las gracias a Rocío por las charlicas que hemos tenido fuera de micros y por también haber echado este ratito aquí en The Raid. A vosotros siempre. También quiero agradecer a las personas que me han mandado sus audios. Muchas, muchas, muchas gracias. He aprendido un montón escuchando. Y sobre todo por compartir, tanto a las tres voces que hemos escuchado como a Rocío, vuestras experiencias con tantísimo amor. Y, por supuesto, gracias también a los compis de The Raid por ese curro que se pegan cada 15 días. Y ya, por último, si os apetece leer sobre el tema, os recomiendo Teoría King Kong de Virginia Despentes y Hablan las putas de Regina de Paula Medeiros. Ambos me los he sacado de la Biblioteca Social Hermanos Quero, todavía no los he devuelto, los devolveré la semana que viene, pero bueno, que ahí estarán. Y aprovecho para compartir también un vídeo que me ha pasado una de las voces que hemos escuchado. Está en YouTube y se llama El burdel del Estado. Y nada más, desde México, donde está Miriam y Granada, el Bosque Comestible os abraza mucho. Chao. Súper bien, además, María. Pues acabamos de escuchar la primera de las canciones de la selección musical de hoy con un temazo de Sudor Marica y Chocolate Remix que nos parecía que venía muy al caso y que se titula Las Invertidas. Para que sepáis, Sudor Marica es un grupo de cumbia de Buenos Aires que tienen un disco titulado Las Yeguas del Apocalipsis, que está subido a YouTube y a su Bandcamp. Y Chocolate Remix es un grupo de reggaetón lésbico, también argentino, que podéis encontrar en YouTube, en su SoundCloud y en su página web chocolateremix.com. Espero que os haya gustado. De raíces. Un árbol de voces resilientes. Bueno, pues después de esta pedazo de sección que se han marcado las compañeras del Bosque Comestible, que nos dejan siempre así como con este remolino de emociones, dudas, curiosidad, esa mezcla de sensaciones, pues pasamos a nuestra siguiente sección, que es Feministas Reunidas, y hoy tenemos aquí a las compas de la AFU. Buenas, yo soy Ana. Hola, yo soy Laura. Buenas. Y como decíamos en la presentación, hoy vais a hablar de festivales, ¿no? Pues sí, parece que llega el buen tiempo, que empezamos a animarnos y eso nos hace pensar ya casi en verano, en festivales, aunque ya hemos tenido algunos este año, pero ahora como que empieza la temporada más fuerte. Pues sí, la verdad que las ganas de música en directo y de pasar el tiempo con las amigas a veces hacen que nos olvidemos del frío. Pues muy bien, además como sí, no puedo bailar, no es mi revolución, ¿no? Exacto. Viene muy al caso. Pues nada, os dejamos con vuestra cortinilla y todo vuestro. Pues sí, nos gustan los festivales, pero es verdad que nos gustan mucho más aquellos en los que encontramos representación femenina en los carteles, que cuentan con campañas de prevención y actuación en caso de agresiones machistas, cual colectivo LGTBQ, que favorecen en general espacios inclusivos y seguros para todes. Esos festis son los que nos encantan. Pues sí, pero la realidad es que en la mayoría de los festivales que conocemos no encontramos nada o casi nada de esto. Os recomendamos echar un ojo en Twitter a Mujeres y Música y Territorio de Nabo, que además de compartir un contenido muy guay sobre mujeres en la música, entrevistas, encuentros, plasman a la perfección mediante porcentaje la poca presencia femenina en la mayoría de festivales españoles. Yo no soy la novia, no soy la amiga, no soy la prima, ni la vecina. Deja de buscarme, no estoy en la lista. Y en muchos de los festivales más conocidos de España encontramos que la verdad es que, Laura, no solo no nos sentimos seguras, sino que encima tenemos que soportar ver en los carteles a grupos con escándalos por agresiones machistas a sus espaldas. Bueno, y escandaloso nos parece a nosotras, que llevamos por bandera el ninguna agresión sin respuesta, porque parece que para los gestores de estos festivales y, por desgracia, para muchos de los seguidores de estos grupos, estas agresiones pasan completamente inadvertidas. Vamos, total impunidad para los agresores. Lo curioso del asunto es que algunos de estos festivales luego no dudan ni por un momento en colgarse la chapita de feministas inclusivos, por ejemplo, publicando en redes sociales el cartel en apoyo a la huelga feminista del 8M. Lo siento, queridos organizadores, pero no cuela. Y no, no todo sirve. Toallas rosas en apoyo a la lucha feminista en el Sansan Festival. La verdad es que preferiríamos que el porcentaje de mujeres en el cartel de esta pasada edición hubiese sido superior al 3%. Pues sí, Ana. Y para que conozcáis cómo es para las mujeres la experiencia de trabajar en el mundo de la música, de los festivales, de las salas de conciertos, tanto en los escenarios, instrumentistas, cantantes o fuera de ellos, por ejemplo, las encargadas de la parte técnica, no se nos ocurre nada mejor que recomendaros el documental Las que faltaban, grabado por las integrantes de Mafalda durante la gira La última vez que te escucho, en el que las entrevistadas nos hablan sobre roles, discriminaciones, referentes, sororidad, feminismo y lucha en este mundillo. Podéis encontrarlo fácilmente en YouTube. Dame amor, dame amor. Soportar capitalista. A veces violeta, a veces violenta, a veces pasiva, pero siempre creativa. Palabras de empatía soy. Berta Cáceres, Lolita Chávez, Anao, Piquete Calle, su RS, la puta noche. Lenin Len, Rebeca Lane, Sara Jeve, Montserrat, Pita Masiva. Mujeres que ante el monstruo se enfrenta. Problema no es Zoe, Chanel o Purgan. La verdad es que esta es la temática de muchos festis, pero no de todos. Así que os queremos recomendar a todos los oyentes de Raíz algunos de los que se salen de la norma, de esos que, como comentábamos antes, nos encantan. Pues sí, y es que en Granada tuvimos la suerte de poder disfrutar hace solo una semana de la segunda edición del Caminito Festival organizado por mujeres, formado por bandas con mujeres y con espectáculos cirquenses realizados por mujeres. Y es que vaya currazo se tuvieron que pegar Mariquiquilla, La Mari y Escarnia para sacar el festival adelante, ¿eh? No faltaron tampoco las reivindicaciones. Tremenda Jauría abrieron su concierto mostrando su alegría por formar parte de un festival con tan alta participación femenina y llamaron a que este fuese un espacio seguro para todes, en el que, como ellas cantan, las mujeres ocupáramos el centro de la pista. Pues sí, por eso es una pena que a pesar de todo el esfuerzo, en la madrugada del domingo se produjese una serie de agresiones transfobas por parte de la seguridad de la sala El Tren, ajena a la organización del festival, que no dudaron en emplear la violencia contra compañeras que simplemente querían utilizar los servicios. Toda la información sobre las agresiones podéis encontrarla en el Facebook de Les Nunca Más Callades, escrito en neutro con X. Por supuesto, nosotras condenamos estas agresiones. Es lamentable que en espacios que nacen con la intención de que todos nos divirtamos, disfrutemos y nos sean seguros, como es el caso del Caminito, no lo sean precisamente por las acciones y el comportamiento de las personas encargadas de la seguridad del evento. Las organizadoras del evento también mostraron su total indignación por lo ocurrido, respondiendo en Facebook a este comunicado que mencionabas, Laura, y mostrando su apoyo a las víctimas. Sí, La Mare y también Escarnia como artista invitada forman parte de un festi al que le tenemos muchas, muchas ganas. La cuarta edición del Arte Mujer, Encuentro de Mujer en el Arte, que llega a Granada el 21 de abril. Y eso a nosotras nos pone muy, muy contentas. Música, batucadas, teatro, circo, poesía, pintura, DJs... Vaya, un puñado de mujeres en el escenario. Y para hablarnos un poquito más sobre este festival y sobre el colectivo que lo realiza, contamos con una de sus integrantes, La Otra. Hola. Buenas, muchas gracias por atendernos, Isa. Sí, es un placer. Bueno, antes de hablar de esta cuarta edición, si te parece, háblanos de qué es Arte Mujer, para los oyentes que todavía nos conozcan. Pues Arte Mujer es un colectivo de mujeres artistas de distintas disciplinas. Hay desde, bueno, hay poesía, música, teatro, circo, batucada, pintura y a veces también hay colaboraciones así de artistas de otros sitios que pueden ser pues de foto. O sea, en realidad no tenemos como ningún límite respecto a qué disciplinas meter y no meter. Y bueno, es un colectivo que nace hace bastante poco, o sea, el año pasado, no recuerdo exactamente a qué altura, y bueno, fue un encuentro de distintas mujeres que ya nos conocíamos más o menos, como no todas entre todas, ¿no? Pero sí que nos habíamos encontrado aquí y allí, y en un momento dado pues salió como una primera edición que fue en una prisión, en una cárcel de mujeres. Wow. Y de ahí luego se arrancó y ya se empezaron a hacer más ediciones, tanto en cárceles como en la calle. Y bueno, este colectivo pues nace así con una clara inquietud, yo creo, de transformación, ¿no? Y también es como, pues por el gusto del encuentro y de hacer las cosas a nuestra manera, tanto a nivel de contenido, ¿no? Como de, pues, pues yo creo que éramos como bastantes personas queriendo decir algo que se complementa bien, ¿no? Que nos complementamos bien las unas con las otras. Entonces, pues Arte Mujer tiene que ver con eso que decimos y también tiene que ver con cómo lo decimos y con cómo nos organizamos, ¿no? Para hacer llegar eso a la gente. Qué guay. Pues yo tengo otra pregunta. En el cartel de esta cuarta edición leemos otro nombre, el de la Sin Sombrero. ¿Quiénes son estas mujeres? Pues bueno, quisimos poner el nombre de la Sin Sombrero como homenaje porque, bueno, la Sin Sombrero son una generación de mujeres artistas que como, bueno, artistas intelectuales que como tantas otras en la historia, pues están un poco olvidadas, están bastante olvidadas, ¿no? Creo que todo el mundo hemos estudiado o conocemos la generación del 27 y de esa misma época pues hubo también toda una generación de mujeres haciendo cosas muy interesantes que no han pasado a la historia como ellos, ¿no? Entonces pues quisimos hacer como un homenaje a todas estas pues, predecesoras nuestras, ¿no? Que digamos que en la misma tierra donde nosotras vivimos, pues hubo un montón de mujeres hace no tanto haciendo un montón de cosas. Qué guay. De este evento me llama mucho la atención que, como tú has dicho antes sobre arte mujer, no solo vamos a tener conciertos, también habrá batucada, pintura, poesía, teatro, circo. ¿No es un poco locura aunar todas estas artes en una sola noche y en un mismo espacio? ¿Nos das alguna pista sobre cómo va a ser? Pues sí, sí, es un poco locura, la verdad, pero yo creo que esto forma parte un poco de lo que hacemos en Arte Mujer, que es una cosa un poco loca todo el rato y que es sorprendente, bueno, sorprendentemente bonita o tan bonita como son a veces las cosas locas. Y bueno, pues nosotras tenemos un espectáculo montado en donde hay un poquito de todo, ¿no? Y nos acompañamos mucho las unas a las otras, intentamos mezclarnos al máximo y entonces pues la noche será, pues eso, tenemos, o sea, cada una tiene una parte de más su obra, ¿no? Pero siempre, muchas veces estamos acompañadas de otras, del colectivo, como mucha colaboración hay. Sí. Y hay un poco de todo eso que has dicho. Vale, esta cuarta edición del Arte Mujer será en la Sala del Tren. Hace solo unas semanas allí mismo se realizó el Caminito Festival, en el que, por desgracia, se produjeron agresiones transfobas por parte de la seguridad de la sala, sabemos que completamente ajena a la organización. Nos consta que estáis haciendo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir en el Arte Mujer, ¿verdad? ¿Nos cuentas un poquito qué estáis haciendo para cambiarlo? Sí, pues bueno, como esto nos ha pillado en un momento en el que ya el cambiar de sala implicaba, pues, o tal vez la cancelación del evento, o renunciar a unas condiciones de sonido y de aforo y tal, que nos parecían necesarias para poder hacer la edición en condiciones, pues lo que hemos hecho ha sido exigir una serie de cambios a la sala, y bueno, se han respetado nuestras exigencias. Entonces para esta edición la seguridad va a estar formada por mujeres, se va a haber hablado con ellas previamente para que no vuelva a ocurrir nada parecido a lo que ocurrió, y los baños van a ser mixtos. Genial. No hemos dicho nada sobre eso. Sí, también va a haber un punto de cuidados durante toda la noche, ¿no? Ay, genial, genial, nos encanta la iniciativa. Hace un poquito, si no me equivoco, habéis sacado las entradas a la venta. Creo que las podemos conseguir en Entradium, ¿verdad? Y aquí en físico en el Ojus, no me equivoco. Sí, hay 300 entradas en Entradium, hay otras 300 en el OJU y luego también va a haber otras 100 en Puerta. Genial. Un poquito más sobre Arte Mujer. Las que os conocemos y os seguimos la pista en redes, sabemos que no se queda solo en el festival, como nos estabas contando, que ya este festival lleva por su cuarta edición, sino que tenéis o participáis a veces en otros eventos. ¿Alguna otra fecha próxima que nos tengamos que apuntar en el calendario? Pues sí, la verdad es que hay muchas fechas porque como somos tantas, todas andamos trabajando todo el rato mientras que nos estamos haciendo Arte Mujer. Pues así, próximamente está el 20 de abril, María Pelae en La Tertulia, con su gira La Folclónica. El 28 de abril van a estar Eva Sierra y Tam Tam en el Ojú, en Granada. ¿Sí? El 5 de mayo tenemos otra edición de Arte Mujer en Cien Pozuelos, con Pamela Palenciano también. El 5 de mayo también está Rosalén en Málaga. También yo, pero eso igual luego te cuento ya algunas fechas mías, porque esas también tengo un montón. Genial. El 12 de mayo está Looking Grace en el Mirador de Alaska, en el Albaicín. Y el 18 de mayo María Ruiz y Eva Sierra van a estar en La Tertulia. Muy bien, muchas veces en Granada, que nos hace muchísima ilusión. Tú has estado este fin de presentando tu nuevo disco Creciendo con las Locas del Coa, por aquí por Andalucía. ¿Dónde vamos a poder verte próximamente? Pues mira, te voy a contar, el 27 de abril voy a estar en Donosti, en la Sala Doca, con las Locas del Coa. El 28 de abril voy a estar en Barcelona en el aniversario de la directa, en el Ateneu de Nou Barris. El 29 de abril voy a estar en acústico en la Masía de Sant Boi de Llobregat. El 4 de mayo voy a estar en Santiago de Compostela. El 5 de mayo voy a estar en Vigo. El 18 de mayo voy a tocar en Madrid, en un evento de la Solidaria de Acogida, en acústico. y luego ya pues en verano también festivales varios, 14 de julio en Manresa, 27 de julio en Estella, en agosto estaré en el Juergas del 1 al 4 en Almería, el 4 de agosto toco en el Caño On en Tarancón, uh-huh. Del 10 al 12 de agosto estaré en el Reina Loba en Galicia, luego del 16 al 18 estaré en el Rabo Lagartija, el 21 voy a estar en Bilbao, en las fiestas, y del 23 al 26 estaré en el Festival Biorritme, en Vilanova de Sau. Genial, pues tomamos nota de todas estas fechas. Como veníamos, sí, veníamos hablando, bueno, lo pueden encontrar nuestros oyentes todo en redes sociales, ¿verdad? Claro, todo esto sí. Está en mis redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Genial, pues les invitamos a que echen un vistazo y no se pierdan nada. Como estábamos, bueno, lo que veníamos hablando, que muchas de vosotras estáis girando con vuestros respectivos proyectos y Granada, como hemos repasado en estas fechas, no suele faltar en vuestras giras. ¿Es Granada una ciudad accesible, musicalmente hablando, si se puede decir así, para las mujeres o por el contrario encontráis dificultades a la hora de actuar? Pues yo, con esto de la dificultad de acceso a los espacios por ser mujer, no lo veo algo tan concreto como algo que se pueda ver en una ciudad, o yo al menos no lo veo como algo que tenga que ver con la ciudad, ¿no? Y ni siquiera son, cuando se habla de estos obstáculos, pues ni siquiera para mí son cosas tan visibles o tan objetivas, ¿no? Hay un documental en el que participé hace poco que se llama Las que faltaban, que lo ha publicado. Sí, lo hemos mencionado, lo hemos recomendado también hace un poquillo. Sí, yo también lo recomiendo mucho y la verdad que es que en ese documental se está muy bien explicado qué es esto de que sea más difícil llegar a según qué espacios por ser mujer, ¿no? Entonces cuando me haces esta pregunta, pues me acuerdo del documental, ¿no? Y, sí. Y del análisis, bueno, que yo creo que así resumidamente es como que los obstáculos tienen más que ver con un montón de cosas invisibles y internalizadas, ¿no? Con un montón de obstáculos medio sutiles o no tan sutiles, pero que desde luego no son tan fáciles de ver a primera vista, ¿no? O que para mucha gente no son tan visibles. Y entonces en ese sentido yo pues en Granada encuentro los mismos obstáculos que en el resto del mundo. Pues, pues sí, que hay violencia, ¿no? Que hay unas discriminaciones, que hay menos reconocimiento si eres mujer y haces cosas, ¿no? Y bueno, eso está en todas partes, ¿no? Ni en la música ni en Granada, sino en todas partes, ¿no? Pero realmente pues en Granada siempre que he ido he estado muy a gusto. Lo que yo noto de una ciudad a otra es la calidez del público, ¿no? Y en Granada sí que el público para mí es un público cálido y que siempre estoy deseando volver a ver. Qué guay, pues esperamos que esto ya vaya solo a mejor, que os salgan muchos conciertos por aquí y por todas partes y que Granada nunca falte en vuestras giras porque de verdad somos súper fans. Y muchas gracias por atendernos, Isa, ha sido un placer. Nada, muchas gracias. Nos vemos en el Arte Mujer el 21 de abril, que seguro que será un exitazo. Claro, hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento. Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago para beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes, para seguir dando la batalla fuera de mí. Donde duele solo trato de no huir, donde duele voy creciendo. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento. Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago pa' beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes, pa' seguir dando la batalla fuera de mí. Y donde duele solo trato de no huir, donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo, oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo, oh, oh, oh. Como decíamos antes, nos encantan los festis en los que nos sentimos seguras, en los que nos sentimos cómodas. Con esta intención de sentirnos seguras, de ayudarnos una a otra en caso de agresiones, acoso e incluso violaciones que se cometen en fiestas, ferias, festivales u otro evento, surgen los puntos o brigadas violeta o moradas. Para explicarnos un poco más sobre cómo funcionan estos puntos violeta y cómo ellas se están organizando precisamente para actuar en festivales, tenemos con nosotras a Laura de Femirockers. Muchas gracias por atendernos, Laura. Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotras. Encantada. Reivindicamos espacios libres de agresiones machistas, reivindicamos festivales que apuesten por las contribuciones de nuestras artistas. Esto es lo primero que encontramos al entrar en vuestra cuenta de Twitter. ¿Quiénes sois Femi Rockers? Bueno, pues Femi Rockers en sí es un proyecto feminista que surge de las necesidades que llevaba percibiendo desde hace años como aficionada, bueno, a este estilo de oferta cultural y de ocio recreativo, ¿no? Y cuando me movía en festivales, siempre recaía en los mismos factores, ¿no? Y daba igual el estilo de festival al que asistiera. Por una parte, siempre encontraba que son eventos masivos, en los que la masa de personas diluye o invisibiliza, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad hacia conductas machistas y LGTB-fóbicas. Uh-huh. Y por otra parte, pues la mayoría de aficionados o aficionadas de los festivales de música percibe estos contextos como, digámoslo, paraísos de evasión, ¿no? Donde sí. Pasárselo bien. Pero volvía siempre a percibir con que las mujeres en estos paraísos de evasión tenemos que lidiar con estas situaciones incómodas, ¿no? Con el lidiar con tocamientos, roces, intimidación, invasión del espacio personal, acoso verbal, sexual o incluso violaciones, ¿no? Es decir, el espacio y nuestros cuerpos siguen sin ser percibidos como, bueno, como nuestros en estos contextos. Y de otra parte, y volviendo al tema del espacio, también recaía en la poquísima participación de mujeres artistas en las programaciones de los grandes festivales. Y bueno, en mi entorno de colegas, de amigos, tampoco lo veían como normal. O sea, volvemos a la normalidad de, bueno, es que no hay mujeres, pues ¿por qué no hay bandas de mujeres? Sí. O no hay mujeres en los grandes festivales, pues porque no hay mujeres de este nivel, a este nivel, ¿no? Para grupos de este nivel, para estar en estas programaciones, ¿no? Y Femi Rockers, pues recoge estas dos reivindicaciones del espacio, uh-huh. que considero vitales, ¿no? No me quiero tampoco enrollar más, pero sí. En sí es eso, Femi Rockers. Y este año volvéis a Villarrobledo, al Viña Rock. Allí tendréis un punto morado y un punto arcoíris, ¿verdad? Por si los oyentes no han oído hablar de esta iniciativa, ¿nos explicas un poquito en qué consisten estos puntos? Bien, pues son espacios seguros, donde cualquier mujer o persona LGTBIQ que haya sufrido una agresión machista pueda acudir en busca de apoyo y ayuda. El punto arcoíris lo coordinan el grupo LGTBI del Viña, que llevan ya años además asistiendo al festival, y nosotras nos encargamos del punto morado. Pero bueno, al final somos grupos aliados y nos apoyamos entre todos, ¿no? Y en estos espacios trabajamos para que la gente del festival tome conciencia de que estas agresiones suceden, concienciar sobre los tipos de agresiones que pueden sufrir y auxiliar ante casos de violación. Además, también tenemos elaborado un protocolo de actuación para poder actuar ante estos casos extremos, ¿no? De la manera más eficiente posible. Uh-huh. También sabemos que estáis buscando ayuda económica para llevar a cabo vuestra campaña contra agresiones machistas. Contadnos un poco, ¿cómo podemos ayudaros en este aspecto? Bueno, pues como muchas sabréis, nuestro espacio es autogestionado y realizamos esta tarea de manera voluntaria y sin apoyo de la organización de Viña Rock. Entonces nos situamos fuera del recinto y nuestra labor es independiente de la organización. En estos momentos estamos desarrollando una campaña de crowdfunding para poder hacer frente, no, sobre todo a los gastos de la campaña de prevención y sensibilización, ¿no? Cartelería, dípticos, material para las actividades que desarrollemos esos días en el festival. Y bueno, si queréis colaborar económicamente con nosotros, podéis escribirnos por Facebook, Twitter o Instagram. Y bueno, os facilitaremos el número de cuenta y además os daremos la información sobre nuestra campaña, sobre a qué va destinado este dinero específicamente. O sea, somos muy transparentes en ese aspecto también. Y bueno, el año pasado pudimos sacar el espacio adelante gracias a las contribuciones de las personas que nos aportaron dinero, porque entendían que el espacio era algo legítimo y algo necesario, ¿no? Sí. Y bueno, al fin y al cabo es un acto de autodefensa estos espacios y la gente entiende que esto es necesario y que pasan cosas. Y bueno, quiero volver a agradecer a toda esta gente también por las aportaciones, porque sin ellos y sin ellas, sin ellas, no hubiese salido adelante el festival del espacio. Claro, y respecto a un poco a este tema, el de encontrar voluntarias tanto para el punto morado como para el punto arcoíris, ¿la gente se implica realmente en estas acciones? Sí, la gente la verdad es que sí. Escribe, sí, quiere colaborar de una manera o de otra y se muestra interesada en saber cómo trabajamos, cómo nos organizamos, cómo nos subcoordinamos, ¿no? Creo que desde el año pasado se empieza a percibir que espacios como el nuestro son vitales en festivales y no solo en festivales, sino en general en espacios de ocio, ¿no? De ocio recreativo. Y la verdad es que sí, tiene mucha aceptación el espacio y la gente, pues lo que comento, ¿no? Empieza a percibir que es muy necesario. Sí. Muy bien, aunque también habrá personas que no quieran o no puedan participar o no sepan que existen estos puntos, pero intervenir en caso de presenciar una agresión es tarea de todes. ¿Cómo podemos actuar para ayudar a quien está siendo víctima? ¿Sinceramente creéis que si acudimos a la seguridad del Viña Rock u otros festivales así de conocidos, encontraremos una respuesta contundente contra agresiones machistas o LGTBIQ-fobas? ¿O por el contrario, encontraremos más habitualmente personas nada sensibilizadas con este tema? Bueno, si somos testigos de una agresión machista o LGTB-fóbica, ¿no? En primer lugar, nos debemos dirigir a la persona agredida y preguntarle si necesita ayuda. Y si acepta tu ayuda y está también en tu mano, ¿no? Intentar identificar al agresor a través de, por ejemplo, un vídeo o una foto en el móvil, ¿no? Pero debemos siempre tranquilizar a la persona, o sea, recalcar que no es su culpa, que no debe sentir vergüenza y siempre, sobre todo, acompañarla y apoyarla. Si existe un punto morado o arcoíris, debemos acompañar a la persona a estos espacios donde nosotras conocemos cómo se debe actuar. Pero, por desgracia, en la mayoría de los festivales todavía no se han implantado protocolos específicos para estas agresiones, como en el Viña Rock. O te puedes encontrar, como has comentado, con profesionales de seguridad que te pueden asesorar mal a la hora de denunciar una agresión. No existe una verdadera, sinceramente, no percibo todavía que exista una verdadera coordinación entre personal de seguridad del recinto de un festival, centro de salud y policía, por ejemplo, ¿no? En el caso de no contar con espacios antiagresiones y haber sufrido una agresión, debemos actuar de la siguiente manera. Voy a resumirlo un poco, ¿vale? Pero es que creo que es importante porque la mayoría de las mujeres no saben cómo actuar, sobre todo para el tema de recoger pruebas. Sí. En primer lugar, aunque es muy incómodo para la persona agredida, debemos aconsejarle que no se lave, que no se cambie de ropa, ya que estaría eliminando posibles pruebas para identificar al agresor. Después, en segundo lugar, podemos ayudarla a ponerse en contacto con algún familiar, un amigo, un compañero que le ayude a tranquilizarse más, que pueda acompañarle en el proceso de denuncia. En tercer lugar, y esto es muy importante, debemos ir primero al hospital, no a la policía. En el centro de salud más próximo que encontremos, o si hay UBI móvil en el recinto del festival, o siempre hay ambulancias fuera, ¿no? En el centro de salud te realizan un reconocimiento en el que redactan un parte de lesiones y te atienden ante un posible embarazo no deseado. Y claro, y te entregan una copia del parte de lesiones y también activan una denuncia de oficio, que están obligados, o sea, oficialmente están obligados a realizar esta denuncia y que enviarán directamente al juzgado de guardia. También es recomendable presentar esta denuncia de oficio del hospital en comisaría. En muchos casos es el mismo personal del hospital el que se pone en contacto con el cuartel de la policía, ¿no? Y tenemos que es aconsejable tramitar una nueva denuncia de agresión sexual con la policía, ¿no? La policía pues te hará una serie de preguntas descriptivas sobre el agresor, ¿no? Para intentar encontrarlo, ¿no? Porque cuantas más pruebas tengas de lo ocurrido, mejor, ¿no? La Guardia Civil se encargará de hacerte el otro parte. Y bueno, y por último, es importante, esto es muy importante, leer atentamente la denuncia y firmarla solo cuando diga lo que tú quieres, lo que ha sucedido realmente. Y, o sea, que te vuelvan a tramitar esa copia. Entonces, este es el protocolo que seguimos nosotras. Y bueno, esto es un protocolo que, bueno, está respaldado por un juez experto en violencia de género y nosotras seguimos un poco estas directrices para intentar asesorar bien a la persona agredida. Bueno, cambiando un poco de tema, reivindicáis también un mayor porcentaje de mujeres en la programación del Viña. No solo un 3,13% de mujeres en 2017, según Mujeres y Música. ¿Creéis que esto irá mejorando, que se empieza a tener más en cuenta a la artista, o el Viña se ha estancado y se ha conformado con ser territorio de hombres? Bueno, el año pasado hablamos con la organización del Viña Rock de este tema. Le aportamos además bases de datos de artistas, hicimos mucha pedagogía, muchísima con ellos, y bueno, no hemos visto demasiados cambios en la programación para esta nueva edición, ni intenciones, la verdad, de cambiar nada, absolutamente bueno. Nada. Es una lástima, o sí. Sea, que Miñarro no contemple nuestros apuntes, porque, y esto, bueno, y esto dicho de uno de sus jefes de contratación, a día de hoy su público está compuesto por más mujeres que por hombres. O sea, somos más las consumidoras mujeres, y me pongo a nombrarnos en los términos económicos con los que ellos valoran el festival y crean sus carteles, ¿no? Sí. Y esto no está, estos señores no están escuchando lo que quieren ver esa parte femenina de su público. No, exactamente. Se vuelva lo de siempre, ¿no? La industria llama muchas veces igualdad a poner el foco en un artista y seguir invisibilizando al resto de mujeres. O sea, contemplan eso como ejercicio de igualdad. Y eso no es un ejercicio ni compromiso verdadero para crear programaciones más inclusivas. Eso no es un verdadero compromiso, que es lo que le pedíamos a la, bueno, lo que pedimos en general a la industria y a los festivales. Son parches. Pues sí. Pero sí que es verdad que cada vez vemos más iniciativas independientes, ¿no? De que, bueno, se está contemplando, se está haciendo un ejercicio. Desde algunos festivales, y sí que vemos pequeñas intenciones, pero bueno, por parte de este festival en concreto, pues no hemos visto demasiado cambio. Bueno, vuestro trabajo este 2018 no se queda en el Viña, ¿no? ¿Qué más acciones tenéis preparadas para este año? ¿Vamos a encontraros en algún otro festival? Pues de momento estamos organizando, bueno, nosotras, un Lady Fest para el mes de agosto en la ciudad de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, la provincia de Ciudad Real. Bueno, para quien no sepa qué es el formato de Lady Fest, pues lo explico así brevemente. Uh-huh. Lady Fest es un festival feminista que busca hacer visible el trabajo creativo en todas sus expresiones, ¿no? De personas feministas. Principalmente se basa en la autogestión, la horizontalidad y el espíritu de hazlo tú mismo, ¿no? Y bueno, luchamos activamente contra el sexismo también, la homofobia, la xenofobia en todos los ámbitos, especialmente en la música y el arte. Y bueno, nos oponemos a esa visión androcéntrica de la historia y de la creación artística que reproduce la industria cultural. Así que, bueno, después del trabajo que hemos venido realizando en Villarrobledo y después en un festival de hip-hop, este paso en la gueto, también el verano pasado, pues era como el siguiente paso, ¿no? Crear nuestro propio mini-festival, ¿no? Con estas premisas y con estos principios de autogestión, de gestión cultural más feminista. Así que de momento pues tenemos este proyecto en manos para el mes de agosto. Genial, pues sí. Esto es todo, muchas gracias por atendernos. Esperamos que los puntos sean un éxito, que la gente se implique si presencia alguna conducta machista, agresión, pero sobre todo esperamos que tengáis que intervenir lo menos posible. Muchas gracias, Laura, sí. Por atendernos. A vosotras. Gracias. Adiós. Nosotras no tenemos mucho más que contaros, solo que, como podéis ver, no queremos apartar la lucha feminista de ninguno de los espacios que ocupamos. Y es por esto que hemos querido hablaros de aquellos festis que nacen con la intención de ser feministas inclusivos y de otros que luchan por hacer más feministas inclusivos espacios que para nada lo son. Nos despedimos por hoy, no sin antes agradecer a les compas de Raíz que nos han invitado. Gracias. Gracias. Como sabéis, y por si no lo sabéis, os lo decimos ahora, a la Asamblea Feminista Unitaria nos podéis encontrar en Facebook,

continuamos después del temón que nos han traído desde el Bosque Comestible y uniéndonos a esa petición a la gente que organiza festivales de a ver si meten más mujeres dentro de lo artístico, a ver si meten más mujeres dentro de lo técnico, a ver si dignifican los trabajos dentro de los técnicos que están feminizados, a ver si los dignifican y cobran los mismos que los puestos que hacen los hombres, a ver si se produce bien a mujeres musicalmente para que se puedan apinchar adecuadamente, a ver si meten mujeres que pinchen y a ver si se curran que podamos bailar y mover todo nuestro cuerpo de una manera segura. Y si no lo hacen, de esta manera ya lo estamos haciendo, que nos estamos animando también a esto de producir, de distribuir y de autoorganizarnos en lo musical y en lo disfrutón. Y después de esto, pues ya tenemos a las compañeras de migraciones, que como sabéis, esta temporada se ha hecho cargo de esta sección No Border. Y para nosotros ha sido un placer esta incorporación. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, Eva. Y bueno, siempre nos traéis muchas cositas, la verdad que aprovecháis muy bien vuestra sección y condensáis un montón de temitas, pero bueno, como que hoy un poco lo centráis en la importancia del duelo y de la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de familiares de personas desaparecidas en guerra en fronteras, ¿no? Sí, pues nada, hoy estamos aquí Ana y yo y como decías, hoy vamos a hablar un poco del tema del duelo, del dolor de estos familiares, de esa incansable lucha por conocer la verdad y exigir justicia, y lo vamos a hacer pues a través de unas cuantas historias, testimonios y bueno, conociendo un poco casos de familias y de madres que están llevando a cabo pues procesos de búsqueda, de lucha y bueno, a ver qué os parece hoy el programa. Sí, sobre todo son mujeres, madres o, bueno, hermanas, sobre todo mujeres. Tuvimos el placer de conocer a Cata, que nos habló de la caravana de madres que hay en México, y a partir de ahí hemos intentado buscar algunos casos en esta línea y vamos a hablar de esto hoy. Eso es. Bueno, pues comenzamos con la sección de migraciones. Mi corazón cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos. Bueno, pues en el mundo desaparecen y mueren muchas personas que están en tránsito migratorio y esto es un poco ilógico cuando a la vez existen barcos de lujo y no tan de lujo que por 35 euros se cruzan el estrecho, existen aviones, existe el AVE y muchas maneras seguras de viajar. Pero como decía Super, que es un colega de Nador, que pese a todo esto avance del siglo XXI, nosotros como, bueno, ellos como en las migraciones del Antiguo Egipto, pues decía que la pasión del migrante es caminar, ¿no? Que obviamente es irónico. Y bueno, mueren en el tránsito y no son solo víctimas de un accidente de avión donde te obligan a llevar un cinturón de seguridad para poder reconocer tu cuerpo. Y no tienen nombre, no hay un día de luto nacional, las banderas no ondean a media asta, no hay un bombardeo mediático con las vidas y obras de cada una de las personas que murieron, porque sus cuerpos pues son desechables, ¿no? Cuando no tienes derecho a no tienes un reconocimiento de la vida, tampoco hay un reconocimiento de tu muerte. Y bueno, ellos también tienen familias, tienen padres, madres, hijos y hermanos, amigos y gente que les espera y gente que quiere saber qué ha sido de ellos, ¿no? Y no mueren o se desaparecen así mágicamente, sino que son asesinados por todas las medidas de contención de migración puestas en marcha con toda la intención, y no en vano se habla de la guerra de las fronteras. Las autoridades, desde bueno, nuestro punto de vista o mi punto de vista, colaboran con las mafias, y porque a mayor dificultad para cruzar, mayor es el embolso económico que las mafias cobran por abrir nuevas rutas, y en las fronteras eso sí, e intencionalmente, nunca son del todo impermeables. O sea, son fronteras que te cierran de cara mediática, pero que también dejan pasar para que puedas seguir todo este negocio, ¿no? Y también lo asesina la indiferencia ante las muertes espectacularizadas de números sin nombres ni pasados. Una política basada en el dejar morir, o en el que, o mejor que los maten otros, ¿no? Que sean otros los que se llenen las manos de sangre. O sea, una política basada en la no responsabilidad y sobre todo esa idea de que sean números si acaso, ¿no? Y no personas con un luto, un pasado, un futuro. Y bueno, ante esto pues hay muchos movimientos de resistencia, de liderados sobre todo, como he dicho, por madres, que se dan en zonas fronterizas, tanto desde Centroamérica hasta México, como en la zona del Mediterráneo, entre Marruecos y Túnez y la parte de Europa. Y bueno, Laura os va a hablar de la parte más de aquí, de entre Marruecos y España. Y yo os quería hablar de la caravana de madres centroamericanas, que comenzó en 2006. Y en 2006, amparadas un poco por el movimiento migrante mesoamericano y otras organizaciones de la sociedad civil, pues hacen un trabajo durante todo el año para poner en contacto o para saber el paradero de los hijos de las madres que están esperando en Centroamérica. Y bueno, han puesto en contacto en todo este año a 260 migrantes que estaban un poco perdidos en México. Y bueno, lo mejor para eso es escuchar a Catalina López, que nos va a contar con más detalle en qué consiste su trabajo y esta caravana. Soy Catalina López, soy Maya Cachiquel de Guatemala. Trabajo para la organización ECAT, acompañando a familiares de migrantes desaparecidos. Es importante poder hablar de los sentimientos, de todo ese dolor que podamos tener por la desaparición de nuestros hijos e hijas migrantes, a través del acompañamiento psicosocial, a través de esos procesos de sanación, vemos cómo las mamás pasan del dolor a un empoderamiento y a la exigencia de justicia. A través de esto también es como ECAP, acompañamos a las madres en su actividad, en su accionar en la caravana. Es una caravana que se lleva a cabo una vez al año. En el 2017 se realizó la tercera caravana de madres de migrantes desaparecidos. ¿Y por qué por México? Porque en México es el país donde han desaparecido nuestras hijas e hijas por buscar un futuro mejor, y porque también el país los expulsa, ¿verdad? En muchos países de Centroamérica muchos salen por la violencia estructural que los azota y algunos otros por conservar su vida, ¿verdad? Y sin embargo, en el país de México son desaparecidos, son criminalizados, y ante esta situación es que se da la caravana. Para nosotros el espacio de la caravana ha sido un espacio de mucho empoderamiento para las mujeres, porque es la voz de las mujeres, la voz de las y los migrantes que exigen justicia. También el espacio es para visibilizar y hacer conciencia del tema de la migración. Se hacen varias acciones durante la caravana. Se visitan cerezos o centros de detenciones, se visitan albergues, también se visitan algunos hospitales y también se visitan algunas casas cerradas, porque no sabemos si nuestras hijas han sido víctimas de trata de personas también. Entonces, ante esta situación, se plantea y se hacen todas estas acciones. Y dentro de la caravana hemos tenido grandes logros, que también hemos encontrado a migrantes que se han quedado en el territorio desde hace 20 años, hace 22 años, y el contacto con su familia no ha sido fácil. Pero esa es la lucha que se hace, y por eso nosotros valoramos mucho el espacio de la caravana. En la caravana participan madres de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y de México. Entonces sí es un espacio muy grande, muy amplio, donde en realidad también se vuelve un espacio de sanación para las madres, así lo mencionan, ¿verdad? Cómo pasar del dolor a esa lucha de justicia por los desaparecidos. Ahora, en noviembre del 2018 se va a llevar a cabo el Foro Social Mundial de las Migraciones. Y para nosotros es un espacio muy importante para visibilizar también ante el mundo lo que está pasando en las migraciones, ¿verdad? Muros no, puentes sí, ¿verdad? La importancia de visibilizarlo. También, juntamente con esta, con el foro, se dan otras acciones y se va a dar también la cumbre de madres de migrantes desaparecidos del mundo. Esto es una acción muy importante porque van a tener un espacio de ver qué luchas, qué acciones hacen cada una en su lugar, desde su dolor, qué ha estado haciendo y en lo colectivo, qué podemos seguir haciendo, socializar nuestra experiencia. Va a ser un espacio muy, muy importante, de mucho empoderamiento, de mucha solidaridad y de muchos pasos hacia esa lucha. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Cada año organizamos la caravana de madres de migrantes desaparecidos. Son madres procedentes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala que viajan a México. Vienen madres que buscan a sus hijos y otras que ya vienen a reencontrarse con sus hijos derivado del trabajo que realizamos durante el año. Bueno, agradecemos mucho a Cata, a Catalina, que también la queremos como una mamá. Sí. Y bueno, toda esa importancia que se le da a la emoción, al dolor, como motor para la transformación. Y bueno, también queríamos traeros otro ejemplo de una caravana que se hace en este lado de, bueno, en el Mediterráneo. Y es que en 2014 la caravana de madres centroamericanas, a través de un foro social mundial en Túnez, se puso en contacto con asociaciones italianas y también de mujeres, de madres tunecinas. Y a través de ese contacto pues surgió la caravana migrante por los derechos de los... Bueno, la caravana migrante por los derechos de los migrantes, por la dignidad y la justicia, que se celebró a partir de 2014 todos los años. Y este año comienza el 28 de abril, desde Túnez, Italia, hasta Francia. Y bueno, se celebra en paralelo a la caravana de madres centroamericanas. Y tenemos a Esther Medina. Esther estuvo en esa caravana de 2014 y nos va a contar un poco la experiencia. La caravana migranti fue una marcha organizada por distintos colectivos que atravesaba todo el país italiano, desde la pequeña isla de Lampedusa, que está en el sur, hasta la ciudad de Torino, en el norte del país. Bueno, en el recorrido fui conociendo y fotografiando también, bueno, pues realidades, historias de lucha y esperanza, ¿no? Y fue una caravana muy, muy interesante. Participamos, como fue la primera edición, participamos bastante poca gente, pero bueno, luego ha ido teniendo bastante repercusión conforme han ido pasando los años. Bueno, la marcha en la que yo estuve tuvo lugar en noviembre del 2014 y las asociaciones que lo organizaban, pues muchas de ellas estaban ligadas a las caravanas de madres centroamericanas de México, que creo que es una experiencia muy interesante de cómo los empobrecidos se asocian y luchan, ¿no? Y encima madres y mujeres en países donde la mujer está muy oprimida. Entonces, bueno, es un plus que se le añade. Entonces, esas dos caravanas, esas dos marchas, bueno, tenían lazo, ¿no? Respecto a muchas cosas. En esa caravana migranti, pues se visitaron los puntos más calientes en cuestión de inmigración y se conocieron asociaciones que trabajan con inmigrantes de muchas formas distintas, ¿no? Pues visitamos concretamente, bueno, en la isla de Lampedusa. Estuvimos con la alcaldesa de Lampedusa, que nos comentó que los números no deben impresionar, sino que deben ponernos en acción, ¿no? Que no solamente se debe hacer esa labor de impacto con los números, sino bueno, pues también que nos toquen, ¿no? Luego también estuvimos en otras ciudades de Italia mientras subíamos al norte y paramos también en asociaciones que están acogiendo inmigrantes en sus locales, vimos un videoforum, en fin, fue un bastante, bastante interesante. En este caso a mí me gustaría destacar la figura de una mujer, porque claro, esta marcha nace con la idea de visibilizar la situación de los migrantes, pero también de lucha y exigencia, ¿no? De que el Mediterráneo se está convirtiendo en un auténtico cementerio, se ha convertido y se sigue convirtiendo en un auténtico cementerio, y cómo eso se puede gritar a los cuatro vientos de una manera no violenta, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de todas estas marchas, tanto en México como en Italia. Cada vez son más los empobrecidos que luchan y marchan no violentamente por el mundo y como forma de grito, ¿no?, ante esa injusticia. Y bueno, como decía, en esta caravana migrante conocí a una mujer, ¿no?, que se llama Munira Chagrani, y es una mujer tunecina que buscaba a su hijo desaparecido, que salió de Túnez en una embarcación y ahora se encuentra pues en algún punto de Italia, quizás de Europa, y no se sabe dónde está. Entonces, bueno, para ella fue un acto muy importante de asociación, ¿no?, de encontrar otra gente que lucha como ella. Y muy interesante que a partir de que ella se unió a la caravana, otros padres también se unieron. Por lo tanto, eso da esperanza, ¿no? Da esperanza a muchos padres que no saben de su hijo porque han tenido que huir, que emigrar, que han salido para buscar un futuro mejor en Europa y no han vuelto a saber nada de ello. Entonces, bueno, me parece muy interesante toda esta realidad de lucha que siguen pasando por todo el mundo, ¿no? Y muchas veces no nos enteramos porque los medios de comunicación pues no lo sacan, pero es la fuerza de los empobrecidos realmente y se va extendiendo cada vez más. Y me parece muy importante que eso también se dé a conocer, ¿no? Bueno, un saludo. Bueno, pues mandamos un saludo desde aquí a Esther. Muchas gracias por tu audio. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Increíble el trabajo de estas familias, la lucha de estas mujeres, de estas madres. Y como decíamos al principio del programa, las familias tienen derecho a saber dónde están sus hijos muertos para poder celebrar su duelo con dignidad y poder llevar a cabo pues este proceso de reparación por esa pérdida. La importancia de conocer el paradero de sus muertos y desaparecidos es una cuestión que no suele estar contemplada en los discursos oficiales, donde solo se contabiliza el número de muertos en las fronteras. Y bueno, por eso hoy hemos decidido dedicar el programa a la importancia del duelo, del dolor y de esta lucha. Y bueno, seguimos con más historias de familias que luchan y exigen justicia ante la muerte y la desaparición de sus seres queridos, como lo es la Asociación de Víctimas del Tarajal, cuyos hijos fueron asesinados por la Guardia Civil el 6 de febrero en 2014, en Ceuta. Y bueno, estas familias se han organizado y han formado una asociación para exigir justicia al Gobierno de España. Acompañadas del colectivo Caminando Fronteras y a través de diferentes reuniones y talleres, estas familias comparten su dolor y reflexionan sobre la importancia de la justicia, la reparación y el duelo. En el documental de Tarajal, Transformar el dolor en justicia, nos permite conocer estas familias y escuchar de primera mano relatos sobre la vida de sus hijos. Como por ejemplo la familia de Bilón, que dice así. Me dijo que había llegado a Marruecos, que no me preocupara, que se iba a quedar ahí, que iba a hacer pequeños trabajos y jugar al fútbol, que con lo que ganara podría ir viviendo. O como la familia de Abubakar, que su mamá dice así. Él no se fue para ser un criminal, no. Salió a ganar dinero, para alimentar a su familia, a mí, que soy su mamá. Él veía que en la vida sufrimos, por eso él me dijo, mamá, voy a ir a buscar dinero para que tú descanses como otras madres. O el padre de Vicay, que nos presenta así a su hijo. Fue a la escuela primaria como todos los niños, muy brillante. Una vez, durante las fiestas de fin de año de diciembre de 2013, me dice que tiene que partir. Yo le dije, rezo por ti para que te puedas ir y que puedas llegar a donde vayas. Y feliz cumpleaños, porque su cumpleaños es el 5 de enero. Feliz cumpleaños y buen viaje. Ante la pregunta qué es justicia, estas familias responden. Justicia significa verdad, la no impunidad. Justicia significa reparación, significa ver el cuerpo, ver la tumba, alguna compensación económica. Justicia puede ser incluso un puñado de tierra. Bueno, por último traemos una parte de un relato que se llama Soles robados, de Rosario Ibarra. Rosario Ibarra es activista y luchadora social mexicana. A mediados de los 70, tras la desaparición de su hijo, funda el Comité Prodefensa de Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. En estos más de 40 años se ha convertido en la representante de muchas familias y madres que hasta la fecha siguen buscando a sus hijos. Rosario es esa crítica e inagotable voz de denuncia que reclama justicia y evidencia las acciones represoras del gobierno mexicano. Este fragmento que os traemos está extraído de su escrito Soles robados, donde Rosario se dirige a sus eternas compañeras de búsqueda, pero sobre todo a aquellas que murieron sin poder ver a sus hijos. Soles robados, las tengo tan presentes, habitan en mi memoria, porque ya se fueron para siempre, murieron sin poder ver de nuevo a sus hijos. El encargo postrero fue que los encontráramos, que no diéramos tregua en la lucha hasta verlos en libertad, y que en su nombre les diéramos el abrazo que ellas por mucho tiempo anhelaron. Sus rostros desfilan por mi mente, a veces, en el usufructo efímero de su risa y siempre en la plena posesión de su llanto inagotable. Ellas ya no pueden vernos, pero sentimos que partieron sabiendo que su afán era el nuestro y que sus hijos son también de nosotros, las que quedamos. En este mes esplendoroso, en estos días de abril, cercanos al aniversario de aquel aciago atardecer que ensombreció mi vida, aquel 18 de abril de 1975, cuando el mal gobierno se llevó a mi hijo, siento más cercano el recuerdo de mis compañeras muertas. Y a solas les digo, aunque no puedan escucharme, que sigo y seguiremos en esta desigual batalla, con la firmeza monolítica que hemos formado con nuestro dolor, y seguras de que tenemos razón. Hago repaso y veo a cada una con la efigie de su hijo en el pecho, o apretando con sus manos una manta, o alzando una pancarta, o afanosas repartiendo volantes, y siempre lanzando al viento, todas ellas a coro, el grito lleno de esperanza, sonoro, fuerte, rotundo. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Qué hermoso salto fue aquel. Cuando de la lucha personal, de la búsqueda de justicia que cada uno emprendimos, al encontrarnos, al juntar nuestra pena, saltamos al sentir colectivo, a la amalgama de ideas y de acciones, todas con la intención inequívoca de que la lucha sería por la libertad de todos, y sentimos la fuerza de ser enjambre. Para llegar a ello hubo un largo camino que recorrer, porque había aún en cada una el egoísmo natural, llamémoslo así, de recuperar al ser querido propio, que poco a poco, al acercarnos a conocer cada una las vidas de todas y la forma de ser de nuestros hijos, la lucha se hizo plural, colectiva, como lo hubieran querido ellos. Mientras los veíamos, no dejábamos de rememorar aquellas palabras leídas en un viejo periódico de Colombia, pensadas y escritas por algún desaparecido imaginando su libertad. Saldrás de cualquier lugar, en cualquier parte, a recibirme y abrazarme, y recuperaré en ese abrazo todos los soles que me han robado. Y bueno, cerramos por hoy la sección de inmigraciones y os queríamos recordar que, nada, invitaros a todos al próximo barril que tenemos de No Borders el 21 de abril a las 9 de la noche en el PAF Entresuelo. Habrá musiquita, tapas, bueno, un poco de todo, ¿no? Así que os esperamos. Bueno, gracias. Muchas gracias. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Pues gracias a las compis de No Borders y estaremos ahí en el barril seguro. El último tema de la sección musical de hoy pues viene de la mano de Bikini Kill, que es un grupo punk estadounidense de los años 90, con su canción I Like Fucking. Y resalta un pedacito de letra en forma de pregunta, uniendo pues la reflexión de No Borders sobre la represión de los cuerpos dentro y fuera de las fronteras. ¿Eso significa que mi cuerpo debe ser siempre una fuente de dolor? Hasta aquí este de Raíz número 54. Nos despedimos con mucha prisa porque hoy teníamos muchos contenidos y no hemos comido el tiempo. Agradeceros por estar al otro lado, agradecer a todas esas radios que nos remitís y a radioslibres.info, que también nos remite desde internet. Sabéis que nos podéis escuchar en nuestro iVoox o por nuestra web. Y a todas vosotras, las que estáis al otro lado de la onda, un saludo muy fuerte y que nos volvemos a encontrar en 15 días con un nuevo de Raíz. Right across the case, Greenwich Village or bust. My folks were sad to see me go, but I got no meaning there. So I said goodbye Kansas Mo and hello Washington Square. Near Tennessee I met a guy who played 12 string guitar. He also had a mighty voice, not to mention a car. Each time he hit those bluegrass chords, he sure smelled mountain air. I said, don't waste it on the wind, come on to Washington Square.